Mary Podcast, el podcast de Mary Station. Toda la música contenida en este podcast está libre de derechos de autor. Hagan hueco, damas y caballeros, porque desde las profundidades del cable, la fibra de vidrio y la banda ancha, llega directo hasta sus hogares el programa de radio en MP3 que ustedes habían estado esperando, con los redactores y comentaristas más osados y deslenguados, las opiniones más ácidas, los enfrentamientos dialécticos más sangrientos y la participación estelar del hombre sin cuerpo con la voz sintética que todas las mujeres quisieran conocer. Bienvenidos, amigos oyentes del Mary Podcast de Mary Station, a este vigésimo cuarto programita, esta vigésimo cuarta función de radio que semana a semana levanta el telón de las ondas en la esperanza de que, bueno, pues todos y cada uno de vosotros, de los que nos habéis hecho grandes, estéis ahí al otro lado en esa grada de este espectáculo que, y este sí que sí, es sin duda el más grande del mundo. Master of Ceremonies, Jessica, ¿tiene usted el látigo listo para controlar a todas estas fieras o qué? Bueno, lo intento tener listo, pero está complicado. Que madre mía, me has puesto los pelos de punta, con la intro que has hecho, cómo se nota a los dobladores de calidad que tenemos en este país. Bueno, vamos a hacer un pequeño homenaje al mundillo. Nada, es una licencia que espero la gente sepa perdonarme, porque bueno, de lo que se trata es de hacer algo distinto cada semana, que está complicado. Bueno, en el centro de esta pista, de este espectáculo que es el Mary Podcast, venidos de todos los rincones de esta piel de toro, tenemos unos cuantos habilidosos acróbatas de la palabra, encabezados por Nacho Ortiz. ¿Qué tal, tío? ¿Cómo vas? Hola, ¿qué tal, muchachos? Pues bien, aquí estoy dándole al Street Fighter, que no me puedo despegar de él. Luego hablaremos de juegos adictivos, que sí, los MMOs, pero con esto el Street Fighter es una cosa que no me puedo despegar del mando. Señor, yo he tenido ocasión de disfrutarlo. Por cierto, como este podcast todos... número 24 va dedicado a Jack Bauer. Un muy patriota, bien, hombre. Aprovecha que el Pisuerga pasa por Valladolid. El más grande. Bueno, pues sí, decía que el Street Fighter está siendo últimamente el protagonista, no solo en el programa, sino fuera de él. Y bueno, fe de ello son los comentarios que venimos haciendo. Albert Gil, tú también le estás pegando al asunto, pese a tu estado un tanto de salud, en fin, bajo. ¿Cómo vas? Dedícaselo a Kobe Bryant, que menudo patinazo pegaste el otro día, Nacho. Sí, la cagué. Además, también la cagué 24. Bien, Nacho, sí que es verdad. Sí. Pues, como decía Juan, o sea, la semana pasada, ¿te acuerdas que te dije que estaba jugando que sea el Quake Live, que sea el Killzone, que sea el Street Fighter, ¿sabes? Digo, coño, vea que te dé un poco el aire y nada, salí el viernes, total, que llegué a casa con gripe, con bronquitis, con 39 de fiebre y me ha dejado una semana planchado en la cama. Macho, es que no salgo más ya. Si ya era tirillas, ahora con la gripe esta no le podemos ni ver ya de lo delgado que se ha quedado. Bueno, a ver si estoy para arrastre ya. Tiene un efecto restaurador o todo el contrario, macho, y acabas enzarzándote en alguna y pagándola luego con más días enfermo, ¿no? Con, no es con vosotros, con vosotros. Sí, como a Magdalenas. Bueno, Javier de Pascual, que también está por ahí. ¿Cómo va el señor de Pascual? Buenas tardes. Pues nada, macho, aquí andamos, luchando contra la vida en general y contra corriente en particular. Qué tío, cómo maneja el léxico, ¿eh? Es que es habilidoso. Es habilidoso. Bueno, ahora luego tendrás oportunidad de volver a hacer unos malabares de palabras, como decíamos antes. Joaquín Relaño, ¿qué tal estás, tío? Pues bien, aunque tengo que decir que ya no me gusta tanto el Street Fighter 4. Me voy a volver a mi Kino Fighter porque acabo de salir ahora del hospital. El rey ha muerto, señores, el rey ha muerto. Y no quiero volver allí en mucho tiempo. Pero explícale a la gente por qué no te gusta el Street Fighter. No, hombre, porque me pasó algo... Digamos que descubrieron... percance. Descubrieron mi punto débil y me dieron una somanta de palo que necesito una semana para recuperarme. Bueno, hay mucha gente por ahí oyéndonos que se habrá echado las manos a la cabeza al oír tus declaraciones. Eso sí, te ensalzan porque de la humildad, ¿verdad que sí? Se puede resurgir también. Estás siendo humilde reconociendo que no eres invencible, chavalote. Así que nada, ánimo. Sí, pero no me ha dado el crédito que merezco, ¿eh? Yo entrenando es cierto, Nacho, hasta que me lo he cargado y no me quería dar el crédito. No has dicho que has sido tú, Nacho. Bueno, pues ya lo sabéis, ¿quién ha sido el que ha desbancado al rey de su trono? Bueno, en la parte femenina del programa, junto con Jessica, como habitualmente estas últimas semanas. Claro, ¿cómo va la cosa? Hola, Juan, pues mal, muy mal, muy mal. ¿Mal por qué? Te explico, porque hace una semanita ya cogí el Street Fighter 4 y no hay manera de que juegue bien. Bueno, paciencia, paciencia, ¿eh? No me quiero ni conectar online por miedo a esta gente que me vaya a somantar de palo ahí. Hombre, no, yo te doy clases, si necesitas ayuda yo estoy para servirte, Carolina. Sí, sí. Bueno, tú, todo de todas formas, lo que tienes que hacer es entrenar mucho. Bueno, no me quiero dejar al señor Xcast, desde, como siempre, participando en el podcast, desde Marca Player y la Ofi de 360. ¿Qué tal, cómo vamos, tío? Aquí, empezando a notar los estragos de la gripe, que no me quiero, vamos. ¡Ah, has caído! No quiero ni parecerme a Relaño, que está a punto también. ¿O no era Relaño? ¿Quién era el que estaba malo? No sé, creo que estoy malo ya. Sí, es que vas paseando por la Gran Vía a las 3 de la mañana desnudo y es que te pasan unas cosas que no sé cómo las explico. No se puede ir por la calle con el culo al aire. Por la Gran Vía a las 3 de la mañana, lo de desnudo casi que da igual. Mejor no preguntes, es que iba conmigo, así que no preguntes. Ah, vale, pues dejémoslo ahí. Y nada, como siempre, en la parte técnica, don David Ortiz, Chronic, que bueno, cuida de que esto no se nos vaya de las manos, aunque el pobre hace lo que puede y nosotros hacemos lo que nos da la gana al final, ¿eh? Chavalote, espero que hoy la cosa vaya un poco más controlada. ¿Qué tal? Bueno, sí, yo hago lo que puedo, hago un poco lo que me dejáis. Y nada, yo también tengo que reconocer que soy muy malo al Street Fighter 4 y que voy a seguir en lo mío, que son los juegos musicales, porque de Pascual ya me he pasado Painkiller en experto. Cuando quieras te reto un duelo. Madre mía, tío, miedo me das. Pero aceptaré el grito. Te haré un tapping estilo Steve Bay. Y a tomar habrá que verlo, habrá que verlo. Bueno, pues para el final nos dejamos siempre a esa voz sintética sin cuerpo que decíamos antes. El señor Locuendo, que no sé con qué comentario nos sorprenderá esta semana. ¿Qué se cuenta usted, señor? Hola a todos, yo quiero decir que ayudé a enviar a Relaño al hospital. Al de Nuestra Señora de las Hostias Recibidas. Es que es pura chispa, sí señor, el señor Locuendo. Un fenómeno. Todos presentados. Y nada, ya lo que queda es simplemente pasar a las diferentes secciones del programa, porque esta semana la cosa promete y mucho. Venga, chavales, vámonos primero al Retro Podcast, que tenemos una selección de preguntas y comentarios ahí listos y ready, como diría el otro, para ser abordados. Venga. Retro Podcast. Ok, pues el Retro Podcast, como decíamos, viene cargadito de preguntas, que Jessica se ha encargado de, en fin, seleccionar, cribar. Aunque ha habido muchísimas, estoy seguro de que las privilegiadas, las afortunadas, las que hoy van a salir en antena de su voz, para que el equipo las comente, van a ser, pues sí, como siempre, buenísimas, interesantes, con mucha chicha. Jessica, ¿cuál es la primera? A ver. Pues empezamos con una pregunta de Nesarius para Nacho, que dice así. ¿Cabe esperar que las secuelas de Street Fighter Alpha en la Store, ahora que han publicado su primera y olvidada parte? Sería una buena idea, la verdad, porque visto de Capcom está interesada en recuperar Street Fighters, ponerlos en la Store y en la PSN y cobrarnos y sacarnos los cuartos, pues seguramente entraría en sus planes. Es una cosa que se podría esperar. Ahora, no, nunca lo vamos a saber ciertamente hasta que nos anuncie, pero con el respeto y con lo bien valorados que están los Street Fighter Alpha, sería una gran idea. Ya sabemos, no olvidemos tampoco que Street Fighter Alpha 3 apareció en PSP, así que no costaría demasiado hacerlo. Muy bien, pues nada, a mí también me da la sensación de que cosas como esa podrían ser factibles, y bien que nos alegraría a los fans de la saga. Más cosas, Jessica. Pues seguimos con un par de dudas de David GG, que son, si sabemos algo nuevo del Mafia 2 y qué nos pareció la primera parte. Pues la verdad es que Mafia, el primero, fue toda una sorpresa, y lo digo yo como seguidor del género. Creo que es la representación más fiel de la escena criminal de esa época, más que El Padrino y cualquier historia. La verdad es que el auténtico juego de Mafia de los años 40 es este. La secuela, hemos visto un tráiler después que se presentó en Navidad, después ha habido una versión extendida y ha habido comentarios del equipo de desarrollo sobre la creación del tráiler, que por cierto está hecho con el motor del juego. Ahora mismo están trabajando en ello, no ha habido más anuncios ni nada, pero creo que marzo o abril será una buena época para que 2K le dé por enseñar nuevas cositas, así que a estar atento. No olvidemos que sale para octubre seguramente. Más cositas, Jessica. Pues nuestro amigo Cizo nos lanza una pregunta interesante. ¿Las recreativas están a punto de desaparecer para siempre? ¿Hay algún elemento para ser optimista? Que la verdad es que, al menos en nuestro territorio, las recreativas llevan ya desaparecidas muchos años, más de una década. En Japón todavía siguen vigentes y la mayoría de ellas, la verdad, es que son bastante raritas. Y bueno, hay géneros que todavía siguen apareciendo, la lucha, las carreras, pero la verdad es que la recreativa desde la época de los 32 bits ya están de capa caída. No creo que yo que se recuperen. En casi todas partes, menos en mi cuarto, señores, gran maca que me curré ahí. Más cosas, Jessica. Pues seguimos con las preguntas que nos envían los oyentes a nuestro correo electrónico. The Lord Dark tiene dos dudas. La primera dice así: teniendo una Xbox 360, ¿merece la pena comprarse la Play 3 para jugar a Killzone 2? Si tienes el dinero, sí, porque no solo la estás comprando para Killzone 2, la estás comprando pues también para Metal Gear Solid 4 y un sinfín de juegos, tanto para mucho de los contar. Que han salido como los que van a salir. La pena el desembolso. Hombre, de lo que aparte cuesta. De eso, si tienes una buena Bravia y un buen equipo de sonido, dime si no compensa ver 300 en Blu-ray. Pero ¿y si no lo tienes? Solo para jugar, ha dicho. Bueno, si no tienes nada, ni el dinero, ni la tele, ni nada, pues entonces no sé ni para qué te planteas la compra. Venga, más cosas, Jessica. Pues la segunda pregunta está dirigida a Alberti y nos dice: ¿qué piensas de que con los nuevos Game for Windows Live intenten cobrarnos por misiones descargables, como en el caso del Fallout 3? Esa es tuya, Albert. ¿Te parece, machote? ¿Ahora vas a pagar o no? Esa es tuya. Bueno, pues esto es una consecuencia de que Microsoft se haya metido también en el terreno de las consolas y haya visto que metiendo contenidos de este tipo, pues en el mundo ya de las consolas, dándole la culpa a las consolas, la gente pique y ahora lo mete en PC. Claro, claro. Pero vamos, que no es una cosa nueva de Microsoft, o sea, lo que decíamos hace poco, las armaduras de caballo de Oblivion, anda que sea también tardó poco en meternos consolas son la culpa, estafas claro, de este tipo. La conspiración. Yo lo que digo siempre, y bueno, lo que dijimos todos la otra vez, Rockstar ha dado un puñetazo en la mesa, a partir de ahora ya se sabe qué tipo de contenido hay, es lógico pagar y qué tipo de contenido no, y vamos, para tonterías, déjate que la comunidad modders en PC es enorme como para gastarte cosas en tonterías. Por cierto, hay que estar atentos al contenido descargable del Midnight Club nuevo, que viene pisando fuerte y va a sentar precedente tal como lo hizo los Tandam. Y además, al menos de entrada, es gratuito. Bueno, hay una parte gratuita, que es un tercio del mapa total añadido nuevo, y luego hay nuevas misiones y nuevas carreras y tal, que eso ya es de pago. Pero sí que lo gordo es gratuito, cosa que se agradece. Muy bien, muy bien. Ahí de Pascual al Kiko. Bueno, pues continuamos con Lucho Man con otra pregunta para Albert. Y es: ¿qué opina de la optimización en los títulos de PC? Ya que, según él, quitando el Dead Space o el Mirror's Edge, los demás son juegos que, a menos de que tengas el último hardware, no corren a 60 FPS y a 1280x1024. Pues es una de las consecuencias, lo hablábamos hace unos cuantos podcasts, del alto grado de piratería que hay en PC. Y sí, vuelve a ser otro caso del pez que se muerde la cola. Se venden pocos juegos, se dedica poco dinero a los desarrollos, se optimizan poco y bueno, se piratea mucho, se compra poco y es volver a empezar. Ahora, yo creo que no es tan catastrófico como dices. De hecho, yo creo que salvo 4 o 5 juegos, entre los que incluyo los dos Crysis, la mayoría de juegos están muy bien optimizados para PC. Sin ir más lejos, pues lo hablábamos hace poco, Fear 2, que pese a que no es ningún prodigio gráfico tampoco, funciona muy bien incluso en los PCs más modestos. More questions. La siguiente pregunta es de Texas99, que quiere saber nuestra visión sobre si el E3 de este año será como los de antaño que tanto prometen, puesto que Blizzard no aparece y Microsoft tan solo hará una pequeña presentación unos días antes. Todo esto le hace pensar que el E3 que conocíamos murió, pues, hace tiempo. Lo que es cierto es que llevamos dos años muy malos. Esto es una apuesta por volver. Yo no pienso que Microsoft se vaya a quedar con las manos vacías. Es más, yo he oído completamente lo contrario. Ya estás ahí, ya me estás citando a mí, amigo. Tú te lo conté yo. Yo a ti. Yo hablo de un amigo mío del sector. ¡Hala! Bueno, volviendo al tema este. Es cierto que hemos tenido dos años muy malos, que la feria ha caído mucho, la inversión fue casi nula comparada con otros años. Y esto llevó a una situación en la que muchas compañías, entre ellas Nintendo, Microsoft, Sega, Activision, propusieron directamente a la ISA: oye, mira, si esto no se busca un revulsivo, si la situación no mejora, si no se ponen facilidades, si no se vuelve a apostar por el espectáculo, directamente nos cargamos la feria, no asistimos, montamos nuestros eventos paralelos, enseñamos el producto y se acabó, no hay necesidad de hacer esta inversión. Entonces, a raíz de esto, la ISA empezó a valorar opciones y vio que debía devolverse a los orígenes, porque si no la feria va a acabar muerta. Este año tenemos muchas esperanzas puestas. No es cierto, como comentaba XCast, que Microsoft vaya a hacer una pequeña presentación y se acabó. Tenemos ausencias como la de Blizzard, es muy raro que hayan decidido esta postura, y hay regresos también. Este año, bueno, ahora mismo no me acuerdo, ya buscaré el dato, hay compañías que vuelven, y todo lo que nos va llegando es que la gente está apostando fuerte y que vamos a tener una feria como la de antes, no tanto por la crisis, porque ya habrá que ahorrar un poquito, pero la fórmula será la, apostar por... Oye, el Nacho, ¿tú no encuentras una relación directa de que el E3 empezó a hundirse justamente el año en el que tú y yo... ¿Quemamos? O sea, arrasamos con... de fotos con bueno, todas las babes de la feria. La asustaste ahí a todas y claro, al final... Yo creo que vaya par de salido, fuera, babe. Tengo muchísimas anécdotas sobre... Un día tenemos que hacer un podcast... Mira, no estaría mal hacer un podcast especial sobre el E3 un par de semanas antes de la feria, antes de que nos marchemos para Los Ángeles, porque tenemos, después de 9 años cubriendo E3 desde allí, tenemos muchísimas anécdotas, cosas que no han salido a la luz, será interesante compartir, así que lo apuntamos y hablaremos. Pero cosas confesables, ¿no? La pregunta es si lo contaríais todo. No, tranqui, Juan, yo de Nacho lo cuento todo. Vale, pues nada, queda pendiente ese podcast especial. Venga, Jessica, sigue con las preguntas. Xavi quiere saber qué opinamos del Ninja Blade. La verdad es que es un juego que engaña por la carátula, porque creo que tiene la carátula más horrible de la historia de la humanidad. Cuando la veáis es que es alucinante, pero sí es como una mezcla entre Ninja Gaiden con God of War, que si bien no es genial, tiene buena pinta. Bueno, la semana pasada estuvimos en una videoconferencia con el equipo de desarrollo y la verdad es que es un producto que tiene buenos valores de producción, se ve que bebe de muchas influencias, eso sí, originalidad, olvídate, pero desde luego parece que como juego es divertido y gráficamente tiene nivel, así que ya veremos en el review, pero bueno, como pupurrí influenciado de otros grandes del género, parece que al menos funciona. Sí, yo estoy liado con la versión completa y la verdad es que tiene partes prácticamente de todos los juegos de acción en tercera persona de los últimos años, pero la verdad es que la mezcla, aunque originalidad es cero, pero funciona. Bueno, pues chavales, con esto vamos cerrando el tema del Retro Podcast y nada, nos vamos rápido para el debate, que tenemos a los oyentes esperando, como estas últimas semanas, deseando entrar en el redebate. Venga, rápido, rápido, corriendo para allá. Bueno, una semana más, como me gusta esta frase, como le gusta al personal, reunidos alrededor de esta hoguerilla que nos montamos cada martes. Esta semana con otros 3 oyentes que han tenido la suerte de colarse en este podcast para tratar un tema, o retratar un tema, que ya tocamos la semana pasada y que tenía como protagonista PlayStation 3. El martes pasado nos cebamos hablando de la consola negra de Sony a raíz de unas declaraciones de un personaje de prestigio dentro del sector que, bueno, hacía mención de lo difícil que resultaba programar para la consola de Sony. No sabemos si justificándose por, el posible no muy buen resultado de los títulos o título que hubiese programado para la consola, o porque es una realidad patente que quizá más gente en el sector comparta. Vamos a ver, tenemos como siempre un par de grupillos compuestos por 2 y 2 de los redactores de Meri. Esta semana, Nacho, ¿con quién te has asociado para defender tu posición? No, va a ir conmigo, pero es que el problema está en que Nacho es como Paco González, o sea, es que dice algo y pasa lo contrario. Así que si me pongo con él, o sea, esto está perdido ya. Además del pelo van un poco parecidos, los dos. Bueno, entonces, ¿quién van a ser? A ver, Albert y Nacho por un lado, ¿y cuál es la postura que vais a defender? Chavales, venga, a ver, al ataque. Hombre, nuestra postura es que PlayStation 3 es demostrado y de facto una consola difícil de programar y esto no quita para que se hagan grandes cosas, pero lo que es cierto es que necesitas tener un buen equipo de programadores, necesitas tener especialistas que conozcan la arquitectura de la consola, que sepan trabajarla bien para alcanzar un rendimiento óptimo. Claro, que si quieres hacerlo igual de rápido que se hace en Xbox y con 2 duros como cuesta, porque cuesta hacerlo muy barato, pues te pasa esto, que no puedes, que te queda mal, que los cara a cara multiplataforma sales, te dan cañita y luego quieres que que la prensa no lo diga. Pues no señores. Albert. Yo ya lo dije el otro día, sí que es cierto que la misma cosa se puede hacer de muchas formas distintas, con muchos lenguajes, muchas herramientas y tal, pero es evidente que las herramientas de desarrollo de Play 3 son, no sé si más difíciles, pero sí totalmente diferentes a las de PC y consecuentemente a las de Xbox 360. Entonces, claro, a las compañías, a la hora de buscar programadores, es mucho más fácil gente habituada a las herramientas de Xbox y PC que las de Play 3. De ahí que sea más difícil programar para Play 3 que para las otras plataformas. Bueno, y en el otro lado de del ring este que nos montamos aquí un poco virtual, esta semana se han asociado, como si se tratase de Trunks y Gohan, ahí para liarla bien liada, don Joaquín Relaño y don Javier de Pascual. A ver, ¿cuál de vosotros dos se lanza primero al ruedo para defender su postura? Bueno, vamos a ver. Puede que sea difícil programar para Play 3, vamos. Pero está claro que cuando las cosas se hacen bien, pues ahí tienen los resultados. O sea, Killzone 2 es ahora mismo gráficamente lo máximo. Y también existen conversiones mucho más logradas en Play 3 porque se han trabajado más. O sea, Grand Theft Auto 4 he probado las dos versiones y gráficamente, sobre todo en lo referente al colorido, yo me quedo con la de Play 3. Y con Oblivion también pasó tres cuartos de lo mismo. O sea, aquí al final lo que pasa es que la gente, claro, tira lo fácil y eso no puede ser. La verdad es que secundando a Relaño, los programadores son un poco perretes, ¿eh? No sé si es porque no tiene las suficientes horas o qué, pero a la hora de la verdad, PlayStation 3 puede estar aprovechadita y no lo consiguen. A Pascual le suena excusa, ¿no es así? Efectivamente. Aquí, más currar y menos jugar. Joder. A esa gente se les presupone profesionales de primer nivel, como que empezando a argumentar sus posibles fails con temas de programación. En fin, no quiero meterme yo en el debate, que se supone que debo permanecer en medio. Pero profesionales como dones. Pascual, que tú sabes de primer nivel. Tú sabes de programaciones, es lo que te decía la semana pasada con Play 2. Intenta hacer el mismo juego que en una plataforma con 8 megas de vídeo, pero solo con 4. Eso es más jodido. Pero fíjate cómo se ha tirado 9 años PlayStation 2 siendo aprovechada cada vez más y no ha habido ningún problema. Lo que pasa es que ahora, como ven el hardware de 360, que es tan simple y tan pancho, pues mira, pues no se quieren hacer el esfuerzo. Que no me parece mal, pero que se nota que hay una diferencia de generación a generación grande. Bueno, chavales, vamos a dejar ya que sean los oyentes los que entren a debatir y a manifestar sus opiniones, que son al final los que van a decidir de qué lado cae la victoria. Y bueno, vamos a ver, empezamos con el señor Beris, ¿qué tal vamos? Muy buenas a todos. Mi postura en esta semana, Nacho, felicidades, una va para ti, esta semana sí. Mi opinión es que... ¡Hombre, ya era hora! Sí, vaya, había que... ¡Hombre! Una semana ya, había que darte mucha razón. Lo siento, Relaño. Mi opinión es que es difícil programar a más de un núcleo. Sí, hace tiempo que debemos estar en los PCs con muchos núcleos y no se acaba. Y esa tecnología yo creo que todavía no es la ideal para los... La 360 tiene 3, pero la PlayStation se ve que tiene más complicación con más núcleos. De todas formas, la culpa yo creo que no la tienen los desarrolladores ni los usuarios. Yo creo que la cosa está en que Sony tiene que dar más apoyo a las compañías, porque ya ves que Guerrilla, con 4 años de desarrollo y soporte infinito por parte de Sony para poder cumplir las expectativas, han podido hacer un juegazo. Y vamos, que en resumen, lo último que tenemos que pagar somos los usuarios, que a nosotros nos tiene que dar igual lo que cueste o lo que no, y que nos traigan cosas de calidad, que para eso hemos pagado. Bueno, pues con esa reflexión. Sí, señor. Sí, señor, con esa reflexión bien argumentada. Ya está, ahora cierra la puerta por fuera, que se ha acabado. O sea, ahora sí que puedo decirlo tranquilamente. Se acaba el debate, ¿no? O sea, ya espérate, no hay más debate. Espérate, que todavía podemos recuperarlo. Paciencia, que estamos empezando. De momento tenéis un voto, aunque al final de las declaraciones de Beris se intuía cierto, en fin, cierta positividad. No es todo comentario negativo hacia la consola de Sony, más bien todo lo contrario. Tenemos a Evil and Aoki ahí esperando. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Hola, buenas noches. Adelante con tu opinión. Bueno, mi voto va para el maestro Relaño. Ahí, tú sí que sabes. Porque aunque, bueno, quizá los desarrolladores tienen un poquito de excusa ahí, la aprovechan esta excusa, como aprovechó al principio de PlayStation 2, pero ahí tenemos a, por ejemplo, Naughty Dog con Uncharted, a Insomnia con Resistance 2, a Guerrilla con Killzone 2, que demuestran que la Play 3 se puede hacer, lo que pasa es que, claro, con la Xbox es más fácil, es más rápido, es más barato, pero la Play 3 si se hace, se consigue. Se demuestra que la Play 3 se puede. Chicos, estos tertulianos nos van a quitar el curro, ¿eh? Qué bien explicado, macho. Ahí hay un chaval, hombre que sabe. Me caía bien porque sabe. Tus firmas están curradas y me molan, ¿eh? Pero después de esto ya te retiro ya, todo. Nacho, oliéndose la derrota una semana más, empieza ya a dejar caer su martillo. Vamos a ver. Necesario es un tío consecuente y va a poner aquí las cosas en su sitio. No, esto es remontada, esto huele a remontada. Vamos a ver lo que pasa. De momento tenemos un 1-1 y Nesarius, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? Vas a ser el que decida, bueno, el que decida quién gana esta semana. Bueno, hola a todos desde Tenerife, Albert, Jessica, Maestro Relaño, Nacho. Ahí sí que se está bien. Muy buena, jefe. Eres un grande, hombre. Gracias, hombre. Y bueno, voy con mi opinión. Lo siento, Nacho, pero... ¡Cago en la mar! No, mira, que lo sabía. ¡Joder, Nacho! ¡Oh, madre mía! Si es que... Le ¿Para qué me pongo contigo? Le ha dado cera primero. Siempre me encera, segundo, macho. Por favor. Te iba a decir, Nacho, que esta semana no hay perfect, haciendo ilusión al Street Fighter, pero el punto va para ti y para Albert. Porque... ¡Ay, hombre, bien! ¡Hombre! ¿Cómo? Hay que ver. He asustado. Yo opino que sí, que al menos es más complicado que cualquier otro sistema, ¿no? Ya son varias las compañías que lo han comentado. Incluso Kajirai, pues, se ha delatado en unas lamentables declaraciones esta semana. Y, hombre, a lo mejor lo difícil es aprender a programar bien en PS3, ¿no? Yo creo que sin duda Sony ha tenido y está cometiendo muchos fallos. Este es uno de ellos. Se creía que ella iba a ser la referencia en esta generación para ser la primera en la que programen, y no ha sido así. 360 es más fácil de programar, y bueno, esto no quita que nos lleguen juegazos como el Killzone o el Metal Gear, pero claro, también con sus cuantos años llevamos esperando para estos juegos. Bueno, pues chavales, parece que esta semana no ha habido 3-0, pero por fin Nacho se alza con la victoria que llevaba tiempo persiguiendo, así que te tienes que dar las gracias a los oyentes, por lo menos a los que te han votado, tío, porque una semana... Creo que es la primera vez que gano, en dos meses creo que es la primera vez que gano. Me voy a emborrachar, voy a sacar la botella de Jack Daniels y lo voy a celebrar por todo alto, vamos. Con Coca-Cola Light. Pero no ha sido una victoria limpia, exijo prórroga. Bueno, pues nada, ya está la cosa clara y solo nos queda despedir a los oyentes, darles las gracias sobre todo por lo clarito que han expuesto sus opiniones esta semana, así de a gusto. Y nada, chavales, que un saludo enorme, muchísimas gracias por la participación y seguir ahí pendientes del podcast y posteando como locos, que hacéis que esto tenga sentido, como digo siempre. Pues nada, muchas gracias por la oportunidad que me habéis dado y Nacho, felicidades, Albert también, esta semana nos lo hemos llevado. Y nada, a seguir así, que lo hacéis muy bien y a alegrarnos un poco las mañanas de los martes. Esa es la satisfacción más grande, hombre. Pues nada, tío. Gracias también a mí por la invitación. Para mí sigue siendo el presidente de Manistation. Ahí. Hazle una firma del año, hombre. A ti que te salen tú bien. Sí que sabe, hombre. Hazle una firma esta del relaño presidente. Sarius, a ti también un saludo, amigo. Bueno, muchas gracias por haberme invitado. Ha sido un placer. Y nada, esta vez nos lo llevamos, Nacho. Y tengo que decir algo porque si no, no puedo dormir esta noche. Voy a aprovechar la oportunidad. Pero ahí va. Final Fantasy XII no es un Final Fantasy. ¡Bravo! Gracias. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! Sí, vamos a discutir eso de que Final Fantasy XII de Yasumi Matsu no es un Final Fantasy. Vamos a discutirlo tú y bueno, yo. Bueno, pues los oyentes se van, pero otros vendrán la semana que viene para ocupar su sitio. Y nosotros seguimos con el debate, con unos temas que tenemos aquí preparados. Temas nuevos. El primero de ellos, bueno, es un viejo asunto que recurrentemente vuelve a salir a la luz de tanto en tanto. Esa opinión generalizada en algunos sectores, sobre todo gente profana al mundillo, aunque algunos se las dan de conocer de lo que hablan. Bueno, esa opinión, como decíamos, que habla de el mal que hace el videojuego en el sector más joven y no en el tan joven de los, en fin, de la población, desde el punto de vista de las adicciones que puede llegar a provocar. Recientemente una asociación sueca, si no me equivoco, hablaba de WoW como la cocaína del PC. Después de que un chavalote pasase 24 horas enganchado al juego de Blizzard, como hiciera Carman matando jabalís, no sabemos si era ese su mismo objetivo, y acabase el pobre malamente. Entonces, con esa excusa, pues han vuelto a sacar el tema a la luz. Y yo lo que me pregunto, chavales, y aquí lanzamos el asunto esta semana, es si estáis de acuerdo, si pensáis que el videojuego realmente en un momento determinado puede ser perjudicial si se abusa de él de esta manera, o si todo esto son tonterías y ganas de malmeter de gente aburrida y seguramente muy poco puesta en lo que significa el videojuego. ¿Qué pensáis? Pues ha habido muchos estudios que han intentado determinar si la adicción a los videojuegos se puede calificar como una enfermedad mental propiamente dicha. Y el último, el más reciente, fue de hace unos meses, de la Asociación Médica Americana, que después de una serie de procedimientos, deliberaciones, estudios, no llegaron a un punto concluyente de que se pudiera equiparar a otro tipo de adicciones provocadas por sustancias, otras ludopatías más severas. Pero lo que sí es cierto, y creo que eso sí que lo podemos ver todos, es que como en cualquier parcela o como en cualquier hobby, hay que mantener un entorno saludable para evitar que los videojuegos se puedan convertir en algo mínimamente dañino. Cualquier hobby que tengas, cualquier afición, si empiezas a dedicarle más tiempo al necesario, si empiezas a dejar de hacer actividades que complementa tu tiempo, relacionarte, salir, cualquier actividad que se nos pueda pasar por la cabeza, si empezamos a quitar ese tiempo y empezamos a aumentarlo, creo que eso ya es una conducta que debería de vigilarse, y para esto creo que somos personas adultas los que somos, y para los que no, los padres deben de ejercer una vigilancia. Ahora, que sí que estoy bastante de acuerdo con que los videojuegos más adictivos que existen son los MMOs, de lejos. Yo creo, sinceramente, que los videojuegos pueden ser una adicción más, como lo puede ser el alcohol, lo puede ser el tabaco, lo puede ser las drogas, o miles que podemos encontrar. Realmente es como una adicción más, y se le da más bombo y ya está. Tienes que controlarlo como cualquier otro vicio que puedas tener. Lo que pasa es que, claro, te puede crear otra vida, digamos, alternativa, entonces puede llamarte más la atención por eso. Puedes tener la vida deseada que uno no tiene porque es vergonzoso, porque suele estar retraído y tal, pero es que se tiene que controlar como una adicción más, ni más ni menos. Yo creo que estamos todos de acuerdo con eso. El tema de la adicción es, yo qué sé, es como el tema de la comida, como el tema de qué sé, incluso tomarte chuchería, ¿no? Tomarte demasiado nunca es bueno. Lo que sí es cierto es que creo sinceramente que es una utopía lo de que los padres se preocupen por el tema de los niños. Está comprobadísimo, llevamos ya años, y encima ya con el tema de los MMO, que esto no es así. O sea, el control por parte de los padres no se da. Y creo que el control desde donde se debe dar es internamente. Es decir, no es suficiente con que a las 12 horas o a las X horas te pongan una pequeña señal en la pantalla jugando al WoW de que llevas mucho tiempo jugando. Es absurdo. También lo entiendo porque no le conviene al juego, ¿no? Pero que es una utopía totalmente ese control. Una cosa sí que tenemos que dejar clara es que hay dos niveles de adicciones. No podemos comparar una adicción a los videojuegos con una adicción al tabaco o al alcohol, porque estos son drogas, tienen métodos adictivos y luego generan un mono. Videojuego, como mucho, lo puedes comparar con una ludopatía, pero el nivel de ludopatía que pueda haber en la gente que echa en tragaperras es muchísimo mayor que el que hay en videojuegos. En videojuegos juegan que 70 millones de personas, y de los que se puede decir que están enganchados, que son un 0,01%, el chino que se dedica a farmear allí en un ciber durante 24 horas. Realmente no creo que sea un problema. Cualquier persona con dos dedos de frente es capaz de decir hasta aquí. El problema es cuando esa persona esa persona tiene una patología mental que la agrava, una obsesión. Si no, creo que no debería haber ningún tipo de problema. Bueno, los de la duopatía también tienen una patología. Volviendo un poco a las declaraciones de este señor, o sea, en el caso de WoW, sí que, o sea, se manifiesta una adicción tan brutal, o sea, hay una adicción en los reinos de juego tan brutal que es que asusta. Es decir, si en un reino hay 20.000 personas jugando, o sea, es totalmente normal ver cada noche aquello que, yo qué sé, Nacho, entras a jugar, voy a buscarme un clan para echar unas partidas cada noche. Total, que es que te dice que el clan, que para poder jugar con ellos, tienes que estar de lunes a domingo, de 9 de la noche a 1 de la mañana jugando con ellos. O sea, 4 horas diarias de requerimientos para jugar a World of Warcraft. O sea, eso sí que realmente es una adicción total. Sí, eso es cierto. Pero la razón auténtica de por qué los MMO son tan adictivos, ¿cuál es? A ver, porque estamos aquí dándole vueltas al asunto, pero razones. Pues porque los plantean de una forma, sobre todo World of Warcraft, lo plantean de una forma muy, muy, muy competitiva, extremadamente competitiva. Efectivamente. Es decir, la espada que llevas, el modelo que es mejor es el doble de grande y tiene más lucecitas. Y la otra es igual, el doble de grande además y el triple lucecitas. Total, que la gente con tal de tener mejor personaje que el de al lado y ser un poco lo que se llama el e-pin, o sea, creerse que ese es la hostia por internet, pues lleva eso, a decir, hostia, quiero esa espada, tengo que estar 8 horas. O sea, el juego está diseñado para que tardan en conseguirla 8 horas, pues no voy a tirarme una semana, voy a conseguirla hoy. Me meto a las 5 de la tarde y hasta las 11 no salgo. Ahí está el problema. Sí, creo que las recompensas son mayores son recompensas en un mundo en el que exactamente destacas por tenerla. Para obtenerlas hay que seguir un camino difícil y la gente, pues eso, intenta, bueno, motivarse con ese premio, con ese fin, y así. Y además el juego está diseñado como, digamos, lo que sería la rueda de un ratón, es decir, nunca va a dejar Blizzard que alguien lo tenga todo. En el momento que salga uno que lo pueda tener todo, ya hay el siguiente parche con nuevas cosas a conseguir. Entonces es eso, es el cuento de nunca acabar. Siempre es la nueva espada, nueva espada, nueva espada. Y bueno, se crea una adicción ahí en plan quiero ser el mejor, que deja tonta a la gente. Pero que tampoco podemos echarle la culpa al juego. O sea, como dice el Gran Torrente, las drogas no son malas. O sea, las drogas no te saltan a la cara y empiezan a arañarte. Son las personas las que se enganchan. Y la verdad es que a nosotros, por ejemplo, nos apasionan los videojuegos, pero nunca estaríamos 24 o 48 horas seguidas jugando a un título, por muy adictivo que sea. Bueno, no estaríamos, a lo mejor Albert sí, y por eso está el pobre como está, pero vamos, yo creo que el resto no estaríamos tanto tiempo. Es que depende de cómo sea la persona. Y los mismos problemas que hay con el juego, las tragaperras y todo eso, siempre depende de la persona. El juego no creo yo que tenga mucha culpa en eso. O sea, te están poniendo ahí una oferta y tú la disfrutas y la disfrutas como quieras y como te apetece. Y claro, el exceso siempre es perjudicial. Oye, chavales, por cierto, ¿cuál es el juego al que más os habéis enganchado en vuestra vida como jugones? ¿Cuál es ese juego que os tuvo, pues eso, al borde de la histeria? Pues mira, yo aparte tengo que reconocer lo de World of Warcraft, que le dedico muchas horas. Bueno, ahora ya no tantas, pero la verdad es que de estos últimos años he jugado muchísimo. Yo lo diré siempre, el primer Metal Gear Solid me lo pasé del tirón. O sea, lo compré por la mañana y a las tantas de la madrugada lo terminé. Total, que tú no sabes la pesadilla que tuve por la noche durmiendo, soñando con, o sea, Ocelot por aquí, Snake por allí, pistolas por aquí y tal. O sea, madre mía, qué vicio pillé yo con ese juego. Oye, también creo que hay que diferenciar bastante el tipo de impulso que te transmite un juego como este, que es una historia que te engancha, te atrapa y quieres ver lo que pasa. A mí, por ejemplo, me pasó con Shadow of the Colossus, pero es que ese juego me tiene prendado completamente. Pero es diferente este tipo de sensación a la que te puede producir un juego online como World of Warcraft, con los incentivos que hablábamos, o en mi caso, un juego competitivo como un Dead or Alive 4 o un Street Fighter 4. Vamos, yo os aseguro que el Dead or Alive le pegué, bueno, estuve enganchadísimo como un mes entero jugando, subiendo de clase, B, A, doble S. Era lo que me motivaba, ser mejor que la gente, ganarle a cuanto más mejor y perder menos. Y los piques más monumentales que he tenido yo en mi vida reventando mandos contra el suelo han sido con el Dead or Alive. Ahora con el Street Fighter, bueno, no me pasa tanto porque parece ser que me defiendo mejor, pero con estos yo creo que hay el incentivo. Sí, parece ser. Se conoce que sí, vaya. Pero creo que en mi caso el incentivo viene por la competitividad y es lo que me motiva a seguir jugando y lo que produce este impulso. Claro, pero también hay que saber distinguir entre el tío que es adicto porque se mete vicios todos los días y el que se mete un vicio ocasional, como puede ser Nacho con el Street Fighter 4. Tampoco vamos a decir, porque yo, por ejemplo, me he metido... Ocasional. Hombre, mira, por ejemplo, yo tengo un colega, un amigo mío, se empezó a enganchar al WoW, tuvo 6 meses brutales de jugar, engordó 20 kilos... Y tuvo que dejarlo, en plan... A mí personalmente siempre, antes que la competición o todo eso, me ha traído la historia. El juego que más me ha enganchado en ese sentido fue Metal Gear Solid 4, que creo que eran las 2 de la madrugada o por ahí. Llegué al cuarto capítulo y yo creía que ya lo iba a dejar ahí. Pero cuando vi dónde me enviaban en el cuarto capítulo, ya me tocó la fibra sensible y dije, aquí hasta que no acabe el juego, yo no quiero debutar. Y con la musiquita sonando y tal. Ya, pero yo creo que volvemos a lo mismo. Es otro tipo de impulso. Esto, Metal Gear Solid 4, te puede enganchar la primera pasada, la segunda si me apuras, y después se acaba. Pero en cambio, este tipo de juegos en el que luchas por ser el mejor, hay clases, tienes recompensas... Y hay un ranking, yo creo que esto ahí es donde viene el enganche o la adicción a largo plazo. Pero bueno, yo a lo que iba, que es que la virtud aristotélica es la mejor, el término medio, pero al fin y al cabo somos todos personas, vamos a ver, o sea, el videojuego es una vía de escape muy buena además, y no es adictiva a nivel de sangre como puede ser el alcohol o el tabaco o las drogas, pero sí que es muy buena haciendo lo que hace, que es evadir al jugador. Y entonces un MMO, que encima tiene ese aspecto social, esa vida alternativa, pues puede llegar a crear una adicción. Yo, por ejemplo, me metí una sesión maratoniana de 36 horas al Star Wars Galaxies y fue una cosa... Así estás. Así estoy, así he terminado. Pero no he muerto ni nada. Quiero decir que es un momento en el que puedes dedicarte a cierto ocio que no tiene por qué ser ni mejor ni peor que otro tipo. ¿Se te ha puesto cara de Wookiee o no? Cara de Jedi, sí. No, pero quiero decir, no es nada que sea una patología ni una enfermedad, ni los que jueguen mucho a los MMO sean unos enfermos. Bueno, a ver, de Pascual, yo voy a proponer una cosa, tío. Yo creo que lo interesante aquí es que la gente diga por un euro cada uno juegos adictivos, pero ya, así, rápidamente, a la de tres. Empieza tú, que estamos hablando. Venga, que te he cortado. Dime uno, un nombre. Final Fantasy 11. Venga, otro, Caro. El Final Fantasy 8. Señor Albert. Metal Gear Solid, el primero. Jessica. El Guild Wars o el Diablo 2. Relaño. Kino Fighter 98. XCast. El Phantasy Star Online. Y yo digo el Commandos, el 1. Que además estuvimos hace poco ocasión de rememorarlo. Menudo vicio, señores. Bueno, pues con esta rápida sucesión de títulos, que yo creo que estamos todos de acuerdo que cada uno tuvo su buena ración de adicción. Y nadie ha dicho StarCraft. Nadie ha dicho StarCraft. Juego que ha reventado ratones históricamente. Espérate al segundo. Bueno, yo decía que vamos a ir ya pasando al segundo de los temas que esta semana tenemos preparados para el debate. Y bueno, ¿cuál es ese asunto? Recientemente EA hacía unas declaraciones en las que reconocía que algunos de los títulos estrella de su última campaña, como por ejemplo Dead Space o Mirror's Edge, no habían tenido quizá el éxito esperado. No el esperado, lo cual no quiere decir que no hayan tenido un éxito relativo. Y se defendían diciendo que, claro, es mucho más fácil triunfar cuando tienes un número detrás del título, eres parte de una saga de éxito contrastado, que cuando innovas y aportas algo nuevo al mundo del videojuego. La cosa está, señores, es si creéis que las franquicias clásicas de toda la vida, o esas que ya llevan unos años con nosotros en el mercado, son garantía de éxito seguro, y si por ende aquellas que apuestan por lo novedoso y se arriesgan tienen ya bastante perdido solamente por eso, por lanzar a la aventura que no hacen las sagas clásicas. Mira, yo creo que comparando esto con los años anteriores, creo que el mercado ha cambiado, el modelo de negocio también lo ha hecho. Todo se debe a que ahora mismo hacen falta unas inversiones grandísimas para hacer desarrollos. Entonces las compañías, en vez de lanzar un juego y guardarlo tiempo, lanzar una franquicia nueva, ir refrescando el catálogo, lo que hacen es invertir mucho dinero en arrancar una trilogía que está muy de moda y ir explotándolo, porque claro, para arrancar el primero es donde necesitas la inversión fuerte, y los demás, con pequeñas modificaciones tecnológicas y ampliando la historia, cambiando diseños y con horas de programación, pues se sacan adelante. Y creo que ahí está el asunto. Es una pena porque estamos cayendo en eso, en año tras año, secuela, año y medio, nueva entrega, y esto le hace más mal que bien a la industria. Pero mira, son uno de los efectos colaterales que ha traído la nueva generación. Pero desde luego hay juegos que merecen una segunda, una tercera y hasta una cuarta parte. Fijaos si no en el Mass Effect, que ese juego tiene un trabajo detrás impresionante. Y si se hubiera quedado nada más que en una primera parte, pues ahí habría faltado algo. Lo que pasa es que, claro, también puede suceder el lado contrario, que las compañías acaben estirando el chicle con su saga y se hagan al final plomisas. Por ejemplo, Resident Evil 5 todavía no está en la calle y ya están anunciando la continuación, o sea que al final acaba siendo tapeado. Pero es que no todas las compañías están tan comprometidas, claro, es como BioWare, por ejemplo, y no hacen un producto a ese nivel. Pero en general pasa esto, que se estira de más, empieza a intentar sacar nuevas entregas con las que hacer caja con gasto mínimo y así se va. Y lo que dicen este señor de Electronic Arts, yo creo que tiene sentido, porque estas entregas han calado bien en el usuario, no han tenido muy buenas ventas, y creo que con la persistencia, con unas segundas partes, en el caso de Mirror's Edge, que se pulan y se amplíen detalles, creo que sí que conseguirá mejores resultados. Es una cuestión, yo creo que aquí en este caso es una carrera de fondo. Lo que no creo, sinceramente, Nacho, es que las empresas realmente tengan que hacer tanta inversión a estas alturas de generación, porque recordamos que llevamos ya 3 o 4 añitos y sinceramente, eso de estirar las sagas, como ha dicho Relaño, Resident Evil es el mejor ejemplo de ello, es más una estrategia de marketing descarada ventas seguras que algo que realmente se deba a una inversión a largo plazo, o hago esto por narices o no puedo hacer otra cosa, porque al principio, en el primer añito de vida de Xbox 360 y de Play 3, podría valer, pero también estando bien en el mercado no cuela, sinceramente. Pero lo que te sale barato es hacer un Dynasty Warriors, hacer un Command & Conquer, que son conversiones directas. Si quieres crear algo original desde cero, desde siempre te tienes que gastar más dinero. Y ahora los juegos son muchísimo más grandes que antes. Quieres ver hasta la textura del píxel, del cordón, del zapato de la piba que del Mirror's Edge. Y eso es más trabajo. Es la carga de trabajo es muchísimo mayor. Es decir... Yo no sé, a mí lo que me parece una verdadera lástima es que juegos como Mirror's Edge, que apuestan por la innovación, vayan a vender de cada 10 copias una, y juegos como Resident Evil 5, que ya lo he dicho muchas veces, me parece lamentable lo que ha hecho Capcom con esta quinta entrega, o sea, es insultante para una saga del calibre de Resident Evil, vayan a vender las 9 copias restantes. Pero en eso también tenemos, yo creo, la culpa muchas veces los compradores, porque vamos a lo que no es familiar. Si vemos un título nuevo que no tenemos ninguna referencia anterior y al lado la séptima o la octava parte de una saga ya consagrada, que sabemos que las entregas anteriores nos cayeron bien, pues vamos a tirar a por esa última entrega de la saga y vamos a dejar el juego que trata de innovar pues a un lado. Esto es lo que le ha pasado a Electronic Arts este año con el catálogo, con Mirror's Edge y Dead Space, por un lado, que es esto una línea correcta de apostar por cosas nuevas, y por otra, el Need for Speed, que es el de este año, fue auténticamente desastroso, con un frame rate que caía, que bueno, en fin, desastre. Pues estos dos títulos más innovadores han vendido lo justo, mucho más por debajo de las expectativas y de las previsiones Mirror's Edge, y en cambio con Need for Speed han reventado. Son paradojas y que vienen a demostrar la realidad del sector. Pero yo creo que, a ver, hay que poner un poquito de dosis de todo, tanto en las sagas ya clásicas como en las novedades. Si tú apuestas fuerte por un juego del mismo modo que han apostado fuerte tanto con Mirror's Edge como con Dead Space, si os dais cuenta, la promoción bestial que se le ha dado a Mirror's Edge en comparación con Dead Space no tiene nada que ver. Y sin embargo, Dead Space, especialmente por el boca a boca, por los análisis, por las revistas especializadas, etcétera, está teniendo muchísima más venta que Mirror's Edge. O sea, pero con muchísima diferencia. Pero en cambio, por ejemplo, Dead Space no deja de ser un Frankenstein, como bien dijo Nacho en su análisis, de elementos cogidos de otros juegos que no innova en sí mismo, pero que la mezcla es efectiva y es espectacular. U otro ejemplo, por ejemplo, Ninja Blade, una nueva saga que coge descaradamente elementos de franquicias instauradas y que se sabe que funcionan, pero que no deja de ser algo fresco. Y entonces, a este punto, tenemos que decir, o sea, realmente las empresas están apostando por sagas instauradas solamente porque no les quedan más narices, ¿no? Porque se gastan menos dinero pagando por una marca que haciendo un juego bueno. Mira, eso yo me he puesto una cena con quien quiera de aquí, ya mismo, que Mirror's Edge 2 y Dead Space 2 van a vender muchísimo más que la primera parte. Así que este señor de Electronic Arts tiene toda la razón. Además, precisamente era eso lo que él decía, ¿no? Que con el tiempo, estos juegos que ahora mismo la gente encaja, bueno, de aquella manera, acabarán convirtiéndose probablemente en franquicias clásicas, como ya lo son otras, y las segundas o terceras partes que pudieran llegar gozarán de mucho más éxito. Estos días, por cierto, yo creo que es momento de que cambiemos al tercero de los temas, hemos estado de aniversario, además de un cumpleaños importante, no era el de cualquier Mindundi. El día 4 de marzo, PlayStation 2 cumplió 9 añazos, está ya cerca de la década en el mercado, dando guerra además, eso sí es muy importante. Y queremos en el podcast hacer un poco de homenaje al sistema de Sony, a esa hermana mediana de las tres consolas de PlayStation que la marca ha ido poniendo en el mercado a lo largo de estos años. Pues eso, trayendo un poco a la palestra anécdotas o momentos que creéis merece la pena destacar o aspectos que consideréis relevantes con respecto a la consola de Sony, ¿no? Que como decíamos ha cumplido ya nueve añazos, que se dice rápido. Yo quiero que vosotros rebusquéis en vuestra memoria y rescatéis cuál es el momento que más os ha hecho disfrutar la consola, o por el contrario, cuál es aquel momento oscuro que junto a su compañía habéis vivido. Venga. Mi momento de más disfrute y mi momento más oscuro con la Play 2 fue el mismo. No recuerdo qué juego era, sinceramente no recuerdo cuál era, que me cabré tantísimo que me la terminé cargando. Me tuve que comprar otra. Pero bueno, esta violencia. Y no recuerdo el juego, o sea. Las chicas son guerreras, chavales. Sí. Lo borraste de tu memoria. Sí. Bueno, y la verdad es que PlayStation 2 nos ha dejado muchos momentos memorables. Yo recuerdo especialmente el lanzamiento. La primera vez que jugué con ella, vamos, fue una consola japonesa, además, en la redacción de Superjuegos en Z, con Marcos, Roberto y Bruno, que se había traído Marcos del lanzamiento japonés, y ahí estuve jugando con Lázaro, que estaba en marca player al Tekken, por cierto, me acabó ganando él, que es especialista en beatemaps, y la verdad es que fue un impacto grandísimo el ver pues esas tres dimensiones, esos gráficos tan bien trabajados y demás, y a raíz de ahí, después del lanzamiento, fíjate, que recuerdo especialmente que hubo una enorme, una grandísima campaña de fanboys de Dreamcast que veían en Play 2 una amenaza para la consola de Sega, y recuerdo que hubo un alzamiento enorme contra Play 2, que si el precio era 75.000 pelas, que el Tekken se le vea en los píxeles, bueno, criticándole todo lo que se podía. Vamos, eso, fíjate, desde la distancia hace mucho tiempo, pero recuerdo esto, que los foros era acoso y derribo contra la consola, tanto que yo decía, madre mía, lo veo tan negro que esta consola, no creo yo que Sony, en esos días, digo, no creo que Sony repita el éxito con PSX, y fíjate cómo las tornas cambiaron, o cómo, a pesar de unos comienzos difíciles entre la comunidad, cómo al final consiguió tener este éxito, y Dreamcast pues acabó como acabó. Pues yo soy de hecho, yo soy de esos que hablaban mal sobre Play 2, siempre he sido de ese que troleaba, ¿no? Sí, uno de miles. Me hundieron con la Dreamcast y juré por Dios, ante la Biblia, que no iba a comprar la Play 2 y me estuve esperando como un bendito hasta la Xbox. Luego ya me he hecho más multiplataforma, pero vamos, por aquellos tiempos era todo un fanático. Yo el mejor momento que recuerdo de Play 2 fue justamente el día que la estrené. Y le metí a la consola el Devil May Cry. O sea, ahí dije, Dios mío, ahora sí que estoy en una nueva generación de juegos. Vaya pasada. Y el peor momento fue una vez que Nacho me abrió un privado en el Messenger que me dijo, oye, nen, que te mando a casa el Todd McFarlane Evil Prophecy para que lo analices. Entonces, ese es el peor momento. Ese es el peor momento que he tenido. No de Play 2 ya, o sea, delante de una consola, le casqué un 3, qué juego más malo, macho, qué juego más malo. Hombre, yo recuerdo la locura que hubo, sobre todo al principio, en el lanzamiento aquí en España, con una unidad limitadísima, y creo recordar también que se hizo un sorteo y salieron publicados en el Marca los agraciados con una consola, vamos, que no, ahí no sirvió. Que tuviera el dinero para comprarla, sino que pudiera comprarla. Y yo recuerdo que en una tienda... Eso sí que es verdad, no me acordaba yo de eso. Sí, en una tienda le llegaron a algunos dependientes y me dijeron, que eran amigos míos, me dijeron que le sobraba una. Y ahí puse yo mis 75.000 pesetas y la pude disfrutar desde el primer día. Y el mejor momento con la consola, sin ninguna duda, me quedo con Grand Theft Auto 3. Con esos primeros minutos de juego, bajando aquel puente... Ahí le has dado. Ahí me quedé alucinado. O sea, la saga Grand Theft Auto ya antes había sido una de mis favoritas, pero con esos primeros minutos me quedé anonadado. Y el peor, pues sin duda, Driver 3. Prácticamente el juego más hipeado de la historia. A mí también me acabó atrapando y pagué mis 60 euros por ese juego, y en cuanto lo puse dije, madre mía, hay que ver el dinero que me ha gastado aquí. Yo, uno de mis mejores momentos fue al ver el juego de Okami, que me gustó mucho, la verdad, es que me pareció precioso y súper innovador. Bueno, pues mi historia con la PlayStation 2 se remonta al año 75, después de la guerra de Vietnam. Bueno, no, me la compré un año después de su lanzamiento, y como no tenía dinero, alquilaba y me pasaba los juegos en un fin de semana como un campeón. Me pasé el Metal Gear Solid 2 del tirón, Final Fantasy X, lo que hiciese falta. Hablando así de adicciones. Está, bueno, otra vez lo que iba. Otro con la adición. No había dinero, pues había que alquilar y aprovecharlo. Pues nada, y mi mejor momento es con Shadow of the Colossus, porque fue el único juego que me dejó que me la quita en el asiento pegado desde que lo empecé hasta que lo terminé. Falté al instituto incluso, tengo que reconocerlo, y me daba igual la tasa de frame rates que tuviera, pero me arrancó la lágrima y me arrancó, pues de sensaciones como pocos, sinceramente. De Pascual, y el peor momento, decirte, ahora que nombras a Shadow, he dicho Devil May Cry, pero tengo que reconocer que también, al finalizar ICO, o sea, me quedé en plan, nunca has jugado nada parecido como sí, este. Qué buena, es un crack. Efectivamente, con ICO también me pasó, pero a Shadow le tengo un cariño especial. Y bueno, el oscuro momento de PlayStation 2 fue con Resident Evil Code Verónica, que estaba esperando como agua de mayo a la adaptación de Play 2, llegó, y justamente cuando estaba por la parte de Chris Redfield, se me jodió la memory card y me lo tuve que volver a empezar. Tuviste que alquilar el otro día, menuda tragedia. No, me lo dejó un colega este. Ahí ya podía adquirir juegos y todo. Pues no era corto, precisamente. Bueno, pues tengo que decir que por ser caballero y por quedarme el último para decir mis mejores momentos de Pascual, me has levantado Shadow of the Colossus. Las sensaciones que tuve con ese juego, la verdad es que pocas veces las había experimentado. Y uno, tengo que decirlo, que me sabe rarísimo que no le haya dicho nadie, habiendo los distinguidos miembros del club de fans de Hideo Kojima como los hay en esta mesa. Ya sé por dónde va ahí. Ya sé por dónde va ahí. Mira, cuando el presidente en Metal Gear Solid 3 le da la mano a Snake y Snake se pone y le saluda con el saludo militar, dándole desprecio por toda la historia que va detrás, ahí es que se me saltó a lágrima, ¿eh? Se me saltó a lágrima. Calla, increíble. Calla, que lloro. Vaya. Y el peor, también me sabe raro que no le ha dicho nadie, pero a la segunda lente que casqué de tanto darle uso a la consola, ya dije, esto me hunde la economía ya, o sea, no sé, a mí tenía tendencia especial a reventarme las consolas, debe ser de horas de uso, o que, bueno, me tocaba la consola mala, pero si os acordáis, también hubo cierta polémica con estas lentes que se rompían. Yo no sé si alguno se lo ha planteado, porque además no ha salido el tema, pero a los que nos va el rollo fetichista de las máquinas en sí, a mí me decepcionó mucho y yo todavía no he conseguido encajarlo el diseño de la consola, ¿no? Tiene un poco... Es un poco fea, ¿eh? Feota. Sí, es muy sí, fea. Es fea, macho, y con el tiempo no ha mejorado, o sea, sigue siendo un calefactor negro. Mira. Y es que ha envejecido pero fatal, ¿eh? Prácticamente han seguido... Además, mira, para es una la época... Que ha envejecido fatal, porque aquí en casa, en el estudio que tengo con todas las consolas puestas y demás, ves a la Dreamcast, que estoy viendo ahora mismo, y dices, qué bonita, qué líneas. No sé, ves una Saturn y dices, ves, es antigua, pero bueno, mantiene su atractivo. Pero, macho, ves una PSX, y especialmente una Play 2, y es que dices, pero qué cosa más fea. Es que parece, además, en la época que salió, eso es la parte parecía negativa, ya bueno. Un reproductor de vídeo VHS, pero de los feos, además. O sea, es que era un insulto. PS3 ha mantenido prácticamente el mismo diseño. Yo creo que fue también por aquello de poner la consola en vertical. Creo que fue la primera que lo hizo así y pusieron ese diseño. Sí, no, mi madre. Tipo torre PC. No, no, lo chungo fue ver a mi madre una vez diciendo: el calefactor no chuta. Y había enchufado en el aseo la PlayStation 2. de lo fea que es el trasto. Bueno, chavales, vamos a ir dando por cerrado el debate, que todavía nos queda programa, tenemos que analizar algunos títulos y nada, quedan cositas por ahí pendientes, así que no os mováis de los asientos correspondientes, que el programa no ha acabado. Venga, vamos para adelante. Análisis de la semana. Bueno, pues esta semana, como decíamos, traemos una selección de análisis. El primero de ellos, encargado de analizarlo, va a ser Javier de Pascual. El título es Empire Total War y nada, chavalote, dinos qué es lo que podemos esperar de este título. Pues bueno, Juan, para todos aquellos que pensaban que el género de la estrategia estaba muerto, falto de ideas o carente de grandes exponentes, Creative Assembly, creadores de la saga Total War, ha dado un puñetazo en la mesa demoledor con su última entrega, superando incluso al ya alabado Roma en todos sus aspectos. Empire Total War nos pone en un contexto sociopolítico del siglo XVIII bastante interesante a nivel lúdico, puesto que el caos y todas esas potencias intentando dominar el globo se hacen muy propicias para un juego de estrategia. Y bueno, lo que intenta hacer Creative Assembly en esta ocasión es mejorar lo ya visto, pero hasta límites insospechados, mezclando una trama asombrosa, la cual captura con gran maestría algunos de los momentos más representativos de nuestra historia, como el nacimiento de Estados Unidos, con una jugabilidad sencillamente exquisita. ¿Cómo lo hace? Pues mezclando la jugabilidad por turnos, que nos pone al mando de ese mapa del mundo que tendremos que ir conquistando y gestionando nuestros recursos, nuestras edificaciones, etcétera, con ese tratamiento a las batallas masivas sencillamente épico, que además tiene un acercamiento a la estrategia en tiempo real bastante interesante y sobre todo muy efectivo, tanto visual como lúdicamente. Luego, mejoras, pues sobre todo el sistema naval, que simplemente ha cobrado protagonismo propio. Ahora meternos al mando de nuestras flotas va a ser una experiencia compleja, sí, pero altamente gratificante, y las edificaciones que contendrán, además de los de las grandes edificaciones de cada capital, luego pequeñas granjas, pequeñas derivaciones de esa gran estructura que tendremos que cuidar individualmente. Además, si no eres muy aficionado de un género, digamos de la estrategia por turnos, puedes centrarte solamente en las batallas o viceversa. Así que todos los jugadores, tanto novatos como aficionados al género, encontrarán un resultado altamente satisfactorio en este Empire Total War. Le hemos puesto un 9, entrando en la categoría de excelente, según nuestra revista. Y bueno, aquellos que estén aficionados a la estrategia no se lo pueden perder, y aquellos que estén pensando en un buen juego para poder empezar con este gran género, encontrarán en Empire Total War una apuesta segura. Muy bien, pues ahí queda dicho. Y para no enrollarnos mucho, David Ortiz, Chronic, nos está esperando también para poner sobre la mesa y diseccionar Hawks, otro título que esta semana traemos a la zona de análisis. David, ¿qué destacamos del título? Bueno, hola a todos. Como ha dicho Juan, esta semana vengo a analizar Tom Clancy's Hawks, un título de combate aéreo. No diremos simulador porque sería faltar la verdad, es mucho más un juego arcade. Se enmarca un poco en la línea de los Ace Combat, es decir, controlamos un avión desde en tercera persona, y como los Ace Combat también mantiene una línea bastante similar en cuanto a todo lo referido a la acción y al control del aparato, que es muy ligero, no entra para nada en los detalles que tienen los simuladores de que hemos podido ver toda la vida, por ejemplo, el género del PC. Tom Clancy's Hawks, bueno, no resulta tampoco demasiado innovador, ofrece un plantel de misiones muy directas, en las que deberemos tomar diferentes roles, tendremos que atacar, tendremos que defender, tendremos que hacer misiones de reconocimiento. Nuestro papel en el juego es el de un exmilitar retirado del ejército americano, que se enlista en una compañía de estado de seguridad privada tipo Blackwater, y seremos requeridos para proteger a diferentes países en lo que parece ser una amenaza terrorista. Posteriormente, en la trama, luego se van sucediendo los papeles y hay un giro argumental un poco así, inesperado. Total, que al final acabaremos siguiendo los instintos patrióticos del personaje y luchando, defendiendo finalmente a nuestro país. Como decíamos, en las misiones pues tendremos que ejercer un poco de navaja suiza. Seremos un poco el piloto que vale para todo. Iremos acompañados de un escuadrón. A este escuadrón le podemos dar órdenes mediante el pad digital, pero son órdenes muy simples, donde el estilo de atacar o defender o cubrirnos el objetivo que tenemos actualmente marcado. Donde destaca un poco Tom Clancy Hawks es en el aspecto que ofrece al nivel de control, porque nos permite entrar en dos modos, uno con ayudas y otro sin ayudas. En el modo con ayudas es el clásico de toda la vida, en el que controlamos al avión con una cámara cercana, justamente en la cola, y tendremos, bueno, podemos controlarlo con los pads analógicos, aunque no podremos sacarle todo el jugo a las maniobras que se pueden hacer, porque el control nos limitará un poco en ese aspecto. Una vez activado el modo sin ayudas, la cámara se aleja y se asemeja mucho más al modo de vista en pasada que se suele incluir en los simuladores, de modo que la queda fijada en un punto lejano, desplazada lateralmente del eje del avión, y nos enfoca a nosotros en conjunto con la escena. Es decir, nuestro avión resulta un elemento más del entorno y lo que vemos es no solo nuestro avión, sino también todo el conjunto alrededor. Esto desorienta bastante a la hora del control, por eso recomendamos que solo entren en este modo la gente que ya controla un poco, porque la verdad es que se pierde mucho la referencia visual y resulta un poco complicado el entrar en combate, porque de hecho nosotros nos ha pasado que nada más entrar en este modo sin tener mucha idea te conviertes automáticamente en carne de cañón para los enemigos. El juego está bastante entretenido, las misiones se hacen un poco pesadas, pero en general, bueno, mantiene una línea, digamos, correcta en el desarrollo y en las misiones. Ofrece también un cooperativo que es bastante interesante a través de internet, con lo que podemos entrar a pelear con nuestros amigos o a hacer toda la campaña principal acompañados de otro piloto. La nota final que le hemos dado es de un 6,5, es un juego correcto, sobre todo gustará a aquellos que disfruten de los simuladores, bueno, los simuladores, de los títulos de aviación, porque ya decimos que es poco simulador, y destacando positivamente, pues el entorno está bastante trabajado, aunque hay algunas irregularidades a nivel gráfico, y sobre todo el doblaje que está en castellano, que es algo, por ejemplo, que en la saga, en el Ace Combat 6, que es el más presente, más cercano, no hemos tenido en nuestro país. Bueno, chavales, pues ahí lo dejamos. Muchas gracias por vuestros comentarios, por vuestra participación en la sección. Y seguimos con el programa, que aunque no esté Enrique, tenemos cosas que destacar en la sección. Estad atento a... Estad atento a... Bueno, en el apartado de compras de esa semana del Estad Atento A, tenemos la desgracia de, bueno, de tener a los dos miembros titulares de la sección ausentes. Enrique por ahí perdido, ahora Nacho nos dirá por dónde para. Y Albert, como os decíamos, malito. Así que nada, Nacho, tú eres el encargado de traernos esta semana las recomendaciones. ¿Cuáles sí, son? Sí, pues primero de todo tengo que decir que me toca a mí esta semana traer esta sección porque Enrique está haciendo un tío importante, se le está honrando a ese gran trabajo que hace diariamente. Y ha ido, la semana pasada estuvo en el día de grabación del podcast, estuvo en una mesa redonda en el Sevilla Imaginática 2009, que es unas jornadas y un campus de nuevas tecnologías que se hace ahí en Sevilla. Y mira, han tenido la deferencia y la organización de contar con él. Y además, se ve que lo ha hecho muy bien porque se lo han llevado de cenita esta noche y está el tío allí de picos pardos y nosotros aquí apechugando. Bueno, volviendo a lo que vamos la sección... Volviendo a que la sección tiene esta semana, tenemos ahí dos citas importantes. Una es una de las citas del año, Resident Evil 5, nuestra excursión dominical a Kiyuyu, a esa región africana en la que algo se cuece, algo pasa con Umbrella. Y bueno, vamos, aunque ayer salió publicado el Review Mary Station, aquí vamos a esperar hasta la semana siguiente, al próximo podcast, al 25, para hacer análisis, que lo haremos como se merece en profundidad. Pero bueno, ahí está, tanto para Play 3 como para Xbox 360, al nada despreciable precio de 59,95 euretes, 60 prácticamente, vamos. Por otro lado, tenemos a SOCOM Confrontation, que es la última entrega de la saga de disparos de Sony para PlayStation 3 en esta ocasión. Y llega con un poquito de retraso, porque en Estados Unidos lleva a la venta desde noviembre, si mal no recuerdo. Una saga que siempre tiene interés para los seguidores de la acción más militar, como ha sido siempre la saga de los Navy SEALs. 59,95 euretes, y además te viene con un headset indispensable para organizar tácticas con los compañeros. Así que nada, si te gustan los disparos y tienes killzone y quieres una faceta, una aproximación más táctica, ahí tienes eso con Confrontation a partir del día 12. Bueno, pues dos recomendaciones de mano de Nacho Ortiz esta semana, de las que tomamos nota. Y oye, vámonos Antes de despedirme, Juan, déjame decir que también también salió a la venta la semana pasada el epílogo de Prince of Persia, que esto ya es el colmo de los contenidos digitales, volviendo al hilo de esto que ha calado tanto entre los usuarios de que nos timen con el contenido. Ya se mutila un juego quitándole el epílogo para vendérnoslo por 10 euros. Esto, bueno, en fin, desastre. Y hoy mismo también sale el segundo de los capítulos descargables de Tomb Raider Underworld, que, bueno, ya hablaremos de la semana que viene, pero que desde aquí, amigos, es que no os lo descarguéis porque si no nos van a tomar por el pito el sereno. Bueno, pues ahora sí que tenemos la información completa, así que gracias, Nacho. Y venga, vámonos rápido a despedir el programa, que se nos acaba el podcast esta semana también. Bueno, compañeros, gente del Merry Podcast, se nos acaba el programa número 24, esa 24ª edición del podcast en esta segunda temporada, con un pequeño homenaje a Jack Bauer, como decía Nacho al principio. Y nada, lo bueno de esto es que como la semana que viene va a haber otro, y la otra otro, si Dios quiere, pues nos quedamos con una sonrisilla el rato que hemos pasado juntos y no hacemos una tragedia de este cierre. Nacho Ortiz, un saludo a Pañero, te oímos la semana que viene. Por supuesto, un abrazo para todos y aquí estoy sentado en mi trono de como Conan o Kratos después de haberse cargado a Zeus, después de haberle cortado la mano a Relaño en el Street Fighter a base de esos Ryuken. Hay que ver. Bueno, Relaño, ahora mira, te voy a dar paso a ti, así puedes, por alusiones, contestar. Pues te voy a decir una cosa, Nacho, te espero en el Kingdom Fighter 12, que allí no tiene un Ken Master del que echar mano. A ver allí cómo te defiende. Bueno, hay que agradecerle sobremanera a Albert, que esta semana haya estado con nosotros, porque sabemos que anda muy pachucho y el hombre ha hecho un esfuerzo sobrehumano, así que nada, tío, muchísimas gracias. Y bueno, sin ti la gente seguramente te habría echado en falta, así que es un detalle que pese a estar malo estés. Como diría el grandísimo y fallecido Pepe Rubianes, me voy a la cama, que estén por ahí. Javier del Pascual, chavalote, lo mismo que para los demás, un saludo, encantados de que estés en el programa, nos oímos la semana que viene. Bueno, Juan, en la presentación te decía que voy a contracorriente, fíjate si voy así, que no espero ni el Dragon Age, ni el Heavy Rain, ni el Bioshock 2, sino que ahora que se ha anunciado la fecha definitiva del The Beatles, Rock Band, 9 del 9 del 09... Ahí está, el juego más esperado del año para mí. ¿Te has planteado que si le das la vuelta a los tres números, la cosa se pone chunga? Los números son chungos. Déjate el flequillito de los John Lennon. Bueno, XCast, para ti también, macho. Un saludo enorme. Aquí otra semanica más. A la buchaca. La que viene voy a dar más caña. Y a ver si puedo. Porque creo lo mismo me tengo que ir a Estocolmo de viaje. De eso de ver juegos. Tú eres otro de los que tienen el abono, ¿no? La tarjeta de esta oro de Iberia, macho, porque siempre estáis más tiempo en el aire que en el suelo, en rollo golondrina. No veas lo bien que nos tratan las azafatas. Bueno, eso para el podcast anécdotas. Caro, para ti también un saludillo. Un saludo, Juan. Yo, por mi parte, prometo entrenar mucho esta semana, pero con cuidado, que a mi 360 le tengo mucho cariño como a la Play. No se te acabe chuscando, que los que hemos pasado por ahí sabemos... No, esta no. Sabemos lo chungo que es. Chronic, que nada, tío, yo creo que últimamente nos estamos midiendo mucho para que la cosa no se nos vaya de madre, así que no tienes por qué tener queja. Pues no, la verdad es que cada semana os portáis mejor. Y de Pascual, tío, me has decepcionado un poco. Yo pensaba que tu juego del año más esperado iba a ser el Guitar Hero Metallica. Hombre, ese también. Pero de Beatles me tira más ahora mismo. De Metallica me traicionaron con el Load y con el Reload. Todavía les tengo un poco de resquemor desde entonces. Eres un blanco. Bueno, yo te espero en el Guitar Hero Metallica. Y cuando quieras estamos un pique. Hombre, ese Dua Painkiller tiene que caer ya, tío. Bueno, chavales, pues nada, ya como suele ser habitual, nos quedamos Jessica y yo solitos aquí. Al final, ya en los últimos segundos del programa. Y nada, Jessica, es tu momento para poder dedicarles unas palabras a los oyentes. ¿Qué quieres decirles? Bueno, yo creo que esta semana yo y Caro nos vamos a poner las pilas practicando juntas, que todavía no te tengo agregada. Esto va a ser un chulí contra Cam. Y vamos, nos vamos a poner a entrenar y cuando volvamos ya veréis en el próximo podcast. Tiembla, Nacho, tiembla. Y tú también. Y Relaño también. Bueno, sí. Pues queridos ciudadanos del podcast, desde el balcón del ayuntamiento del programa, alzamos la mano para mandaros un saludo enorme, daros las gracias por estar ahí una semana más y deciros que intentaremos no fallaros, trayendo cosas y temas de debate interesantísimos al programa, que, bueno, crece por semanas, ya os daremos dentro de poco nuevas cifras, y todo gracias a vosotros. Así que, chicos, un saludo enorme y nos vemos el martes que viene. Pasamos lista. Chao. El podcast de Medistation. Oye, podríamos hacer descargas digitales del podcast, ¿no? O sea, una parte de insultos a un euro la descarga, un minuto de insultos. Sí, cuando nos liamos aquí a decir improperios, eso podría estar bien. Oye, no estaría mal, un eurete, oye, nos vamos de vacaciones. Claro, todos, si Cascón cobra por los trajes, ya aquí puede cobrar cualquiera.